Buen día a todos los compañeros que están del otro lado de la radio. Esta es una nueva edición de Mucho Palo para que aprenda, el programa de docentes en lucha en FM Moreno, la 90.1 del dial Radio Recuperada. Bueno, en esta ocasión, como ya hemos hecho anteriormente, no vamos a tener editorial, sino que decidimos utilizar un cuento del Negro Fontana Rosa, que trataremos de que su texto sea la columna vertebral del programa. La selección de este cuento titulado Periodismo Investigativo, del libro La Mesa de los Galanes, se da porque en primer lugar ilustra de una manera grotesca, bastante bizarra, y en un tono jocoso, como siempre nos tenía acostumbrados el Negro, el tema de las roscas en la política y en el sindicalismo argentino. Pero bueno, la realidad muchas veces puede decirse que supera la ficción, y de ejemplo vale nada más que mencionar toda la situación que se ha dado en torno a las elecciones de la CTA. Y en segundo lugar, nos pareció apropiado la lectura del relato como un homenaje a la literatura, ya que en el programa de hoy, después de la lectura del cuento del Negro, tenemos invitados a los organizadores de la Feria del Libro de Moreno. Y por último, y esto no es menos importante de las dos cosas anteriores, la selección del cuento radica simplemente en el hecho de que nos gusta y que nos permite afrontar el análisis de la realidad de una forma no tan dramática. Te recordamos la vía de comunicación del programa para que llames, para que mandes tu mensaje de texto por teléfono de línea, llama al 4666559 y mensaje de texto al 1561540359. Mucho palo para que aprenda, para que aprenda. Un programa de docentes en lucha. Periodismo investigativo. Echenauzi estaba preocupado. En su reloj eran las 19:36 y todavía no había llegado Santisteban con la valija. Llamó al mozo y le pidió otro mate cocido. Se había acostumbrado a esa infusión en aquellas largas noches, cuando con los compañeros del movimiento salían a pintar consignas. Y el pocho, como le decían a Echenauzi, era el encargado de llevar el termo. ¿Me averiguó algo? El mozo de la avenida le dejó la taza. Se llamaba Aquiles Luque y hacía ya 8 años que intentaba dejar su trabajo en el boliche y obtener algún puesto importante en el Congreso. Ah, sí, quédate tranquilo, cabezón. Ya hablé de lo tuyo. Apenas el jefe me dé piedra libre, se hace. ¿Me prestás el teléfono? Luque señaló hacia el mostrador. Echenauzi se levantó y lo encaró al dueño. Sabía que no prestaba el aparato con facilidad. Don Jaca, le dijo. Ayer estuve con la gente del sindicato. El hombre lo miró de reojo mientras secaba unos vasos. Parece que lo de acá se hace. Tenemos que hablar con los muchachos de los colectivos para que cuando llevan a los operarios, en vez de parar en Canabocio, paren acá. Es mucha gente, Jaca. Son como 400 monos todos los días. ¿Tiene comodidades usted como para atenderlos a todos? El hombre asintió con la cabeza sin mirarlo. Porque no es joda. Echenauzi ya había discado y esperaba con el tubo sobre la oreja. Ya está al salir, repitió. Es casi un hecho. ¡Galíndez! Gritó prácticamente cuando le contestaron. ¡Salió ya Santisteban! ¿Y por dónde anda ese pelotudo? Si te llama, decile que lo estoy esperando en la avenida. ¿Cuánto le debo, Jaca? Echenauzi amagó llevar la mano al bolsillo. Jaca negó con la cabeza. La semana que viene creo que cocinamos todo. Los del sindicato están enloquecidos por venir aquí. Dicen que el café que les sirven en el otro boliche es una cagada. Se fue a sentar mirando el reloj. A las 18:48 llegó la Rinaudo. Alcira Silvia Rinaudo. Venía de declarar en tribunales y estaba un poco alterada. Lo conocía al pocho desde los tiempos en que toda la facultad de ingeniería, con el Frenjuted incluido, se había pasado al Frepeju, pero pocas veces lo había visto tan nervioso. Tampoco Alcira atravesaba su mejor momento, ya que había quedado fuera de la lista de concejales de Villa Gobernador Zenobio, y el peludo Mendoza no la había convocado para el asado semestral en la Quinta de la Tronqueta, donde se digitaban los referentes. Vieja militante, había adherido al Estepo tras la caída de Juan Carlos Oruga Pando como secretario, y ahora vivía un moderado esplendor como consejera de Francisco Casarrubia en la Comisión Programática Pro Recuperación del Afiliado, que operaba conjuntamente con el programa Pro Propaganda, el Pro Pro Pro. Sin embargo, su rostro, que había sido bello en una época, mostraba el deterioro producido por 5 años de cárcel en Coronda, a donde había ido a parar luego de los disturbios producidos en el Anfideodonto, el anfiteatro de odontología, tras una agitada presentación del cantautor chileno Leonel Pizarro, quien se revelara al público en aquella ocasión como oficinista, ultracatólico y homosexual. Todavía no llegó, informó Echenauzi a Larrinaudo apenas ésta se sentó a la mesa. Se habrá retrasado, contestó Alcira sacando un cigarrillo. No fumaba menos de 40 cigarrillos por día, hábito que había adquirido en el presidio. Le tengo desconfianza al matute, ¿viste? Chupa. Sí, pero ¿a esta hora? A cualquier hora. Sin duda por la mente de ambos, cruzó el recuerdo del desgraciado episodio protagonizado por Santi Esteban en un conocido programa de almuerzos por televisión, donde, achispado por la apresurada ingestión de más de 6 copas de vino blanco, prometió que en su condición de asesor alterno legal y técnico de la gobernación, no cejaría hasta que la vecina República del Uruguay volviera a ser territorio argentino, aún a costa del derramamiento de sangre de miles de inocentes. Había perpetrado el exabrupto en horario central y ante la presencia del propio embajador del Uruguay, Líber Vidal Gestido, quien no acabó su plato presa de un entendible nerviosismo. Sin embargo, antes de las 18, Horacio Matute Santisteban entró por la puerta de la ochava de la esquina de Santa Cruz y Manizales. Sostenía en su mano derecha una valija de tono verde agua. Con una sonrisa cómplice depositó la pesada valija frente a sus compañeros sobre la mesa. Hombre del riñón mismo del dominguismo, puntero eficaz de Antonio Zancarini, Horacio Matute Santisteban configuraba un cuadro de locuacidad admirable. Condición que se acentuaba con la bebida, pero que desaparecía misteriosamente apenas se paraba frente a un micrófono para hablarle a las masas. Allí lo atacaba una inexplicable ataraxia, lo paralizaba el miedo a la venganza de la historia, y caía en un prolongado mutismo al que otros compañeros también denominaban momentos de reflexión partidaria. ¿Querés tomar algo? Preguntó Echenauzi. Ahora me pido un café, dijo Santisteban sentándose. Dejá, yo te lo tramito. ¡Cabezón! Llamó el Pocho. Tráele un café al amigo, de los que vos sabés, de esos que ustedes tienen escondidos por ahí. Es de los nuestros. ¿Todo bien? Preguntó Larrinaudo a Santisteban. Fíjate, yo creo que está bien. Echenauzi no se hizo esperar. Recibió la pequeña llave que le extendía Santisteban y con ella abrió la valija. Levantó la tapa, atisbó adentro y se le ensanchó el rostro con una sonrisa. ¿Cuánto hay? Preguntó. ¿Acá? Acá hay 8.000, pero en total son 400, los que vos pediste. ¿400.000? Santisteban aprobó con la cabeza. ¿A verlos? Pidió Larrinaudo. Echenauzi pegó una ojeada a su alrededor, como si el boliche estuviera lleno. Un fajo nomás, insistió Alcira, para ver cómo quedaron. El Pocho metió la mano en la valija y sacó un fajo de papel. Eran hojas de 16 centímetros de ancho por 25 de alto, totalmente en blanco, separadas en fajos de 100 y sujeto cada fajo por una banda de papel rosa. Las hicieron directamente en papel Selcote Ilustración 800 gramos, explicó Santisteban. Eran unos mangos más, pero valía la pena. Fíjate cómo quedaron. De prima. Santisteban sopesó uno de los fajos en el aire y adoptó una sonrisa triste. ¿Sabés qué quilombo que van a hacer algunos ahora, no? Dijo. ¿Por qué? Santisteban se encogió de hombros, enojado. Y van a decir que nunca los votos en blanco han tenido boletas. Que nunca fue así. Que es todo un negociado, aportó Larrinaudo. Que es todo un negociado, que vamos prendidos en la impresión. Que se vayan a la concha de su madre, musitó Santisteban. Esa es la justa, viejo, pareció recomponerse Echenauzi. Si hay boletas de todos los partidos, también debe haber boletas en blanco. El voto en blanco es un porcentaje considerable en el tejido político de nuestra sociedad. Y aunque fuesen pocos, hay que mantener un respeto tácito hacia las minorías, hacia el derecho de expresión de las minorías. Hice hacer más, interrumpió Santisteban práctico. ¿Cuántas? Frunció el ceño el Pocho. Medio palo más, por si acaso. Las encuestas no son confiables. ¿Pusiste el gancho? Santisteban frunció los labios como para dar un beso y negó con la cabeza. Todo lo firmó Lemita, querido. Papá no puso la araña en ninguna parte. Cuando decía Lemita se refería a Luciano Javier Lema, subsecretario del Produxo, a quien llamaban el afirmado, porque siempre había firmado algún documento. «¿Hay teléfono para usted, Chenauzi?» Luque, el mozo, le tocaba respetuoso el hombro. El pocho metió apresuradamente los fajos de papel otra vez en la valija y se levantó arreglándose la camisa Pierre Cardin que había adquirido en Harrods, de Londres, donde había estado presidiendo una delegación de vóley femenino de la Opraca. «Está casi cocinado lo del sindicato, don Jaca», reiteró antes de levantar el tubo. «Vamos a tener que ampliar, me parece». Después escuchó lo que le decían desde el otro lado de la línea y palideció. Contestó con monosílabos para luego cortar. Volvió a sentarse, consternado. «Se armó la bronca, muchachos. El hijo de puta de Machino Cariz nos mandó en cana. Llamó a conferencia de prensa. Ya parece que Damián Parenti, en verdad desde Apuño, nos llenó de mierda, hoy a la mañana. Y el otro hijo de puta, además, vale tarde que nunca, nos está buscando para darnos con un caño». Se hizo un silencio oprobioso. «¿Cómo puede ser tan hijo de puta el Machín?» se preguntó airada la Rinaudo. «No te olvides que lo dejamos afuera en lo de la aceitera», recordó Santisteban. «Sí, pero bien que agarró su buen canuto con lo de la aduana. Y ahí lo habilitamos nosotros, querido». «Sí», terció Chenauzi en voz baja. «Pero anda a explicarle lo de la cana. Está preso, hermano. La conferencia de prensa la convocó desde la cárcel», me dijo el Banana. «Metió como 200 periodistas en Caseros. Y él sigue convencido de que a la gallola lo mandamos de pies y manos nosotros cuando hubo una filtración por lo del raje de Falconieri». «¿Él mismo habló con los periodistas en la cárcel?» preguntó Santisteban. «Estamos fusilados, viejo. Que se iba a armar el desbole estaba escrito, pero no esperaba que fuera tan pronto. Eso». El pocho se restregaba las manos nervioso. «Después de las elecciones. ¿Qué te calienta? Pero ahora, ¿te imaginas?» Echenauzi se tocó la frente. «En cualquier momento llama el jefe. Y ahí, cagamos». Como si lo hubiera convocado, un repicar electrónico se escuchó desde el bolsón de cuero de la Rinaudo. «El celular», dijo Alcira desorbitada. «¿Qué hago?» «Atendé vos», Santisteban señaló a Echenauzi. «No, no, boludo», Echenauzi negó con la cabeza. «Dame tiempo, cubrime, atendé vos y decirle que yo estoy por llegar, atendé, dale». La Rinaudo le alcanzó el teléfono a Santisteban, que contestó y de inmediato miró fijamente a sus compañeros. Ya te doy», dijo hacia el auricular. Tapó luego con la mano el receptor y tranquilizó al pocho. «Es de nuevo el Banana, quiere hablar con vos, parece que zafamos». Echenauzi tomó el teléfono, escuchó atentamente por largos minutos y enarcó las cejas en gesto cómplice. Por fin cortó y dijo entonces, reanimado, «Me parece que nos salvamos». «¿Qué pasó?» apuró Santisteban. «Saltó el quilombo por lo de las vendas. Me dijo el Banana que acaban de decirlo por la radio. Hay un despelote de novela. El juez Perriard amenazó con suicidarse en cámara, en el programa de Post y de La Bianca». «¿Lo de las vendas?» frunció la nariz Alcira. «¿No la sabes a esa? Se compraron a Canadá 14 toneladas de vendas de gasa para los hospitales. ¿Viste que la gente y la oposición siempre rompen las pelotas con eso de que en los hospitales no hay venda?» «Sí», lo seguía Alcira. «Y ahora se supo que eran vendas usadas en la guerra del Golfo. Vendas usadas, te diría en un 80%. «Un 90%, corrigió Santi Esteban Canchero. «Un 90% están manchadas, con restos de sangre, costras, todas esas porquerías». «Pero que se iban a lavar, lógicamente», prosiguió Echenauzi. «¿Te imaginas que no se iban a usar así? Y aparte de ser mucho, pero mucho más baratas, te dan la oportunidad de poner un montón de gente a trabajar en la limpieza. Creas más de 1000 puestos de trabajo». «Y se enteró la prensa», dijo la Rinaudo. «Se enteró la prensa. Vos sabés que les gusta revolver entre la mierda». «¿No estabas al tanto vos?» Santisteban miró a Alcira casi asombrado. «Para nada». «Bueno, andaba metida en este fato», señaló la valija con el mentón. «Pero lo nuestro no es nada con respecto a aquello», se exaltó Echenauzi. «Lo de las vendas es un asunto de millones y millones de dólares». «No, olvídate, lo nuestro pasó al olvido», se rió abiertamente Santisteban. «Sí, me dijo también el Banana que ya cambió totalmente la información. Ni se habla de la impresión de los votos con este quilombo de las vendas». «Pedite un vino, pochito», se relajó Santisteban. «Sí, déjame a mí, que yo los conozco. Cabezón, tráete un Riesling, pero de los buenos». Se rieron. Echenauzi se tiró hacia adelante, reflexivo. «También hay que ser hijos de puta, viejo. Con esto de las vendas hay que tener algún límite. Tenés que cuidar un poquito más las apariencias, aunque más no sea. ¿No es cierto, Alcira?» Alcira dijo que sí con la cabeza y volvió a fumar. Día a día recibís palos. Mucho palo pa' que aprendas. mucho palo para que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar. Bueno, continuamos con el programa. Acabamos de escuchar la finalización del cuento este, Periodismo Investigativo, leído por el gran docente, músico de jazz, locutor, aficionado y a las veces también mi suegro, el negro Mario Parela. Gracias, negro, por habernos acompañado en el programa. Y siguiendo con el mismo, tenemos el acompañamiento, bueno, de cuatro compañeros, trabajadores de la educación y organizadores de la Feria del Libro. Si mal no recuerdo, pues digo a mi derecha, como si me nos estuvieran viendo, nos acompañan hoy Walter Nieto, Gregorio Calmejane, Karina Ramos y Adriana Orona. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, primera pregunta que les quería hacer, ¿desde cuándo surgió este tema de la organización de la Feria del Libro en Moreno? Empezamos el año pasado, mayoritariamente nos conectamos por internet. Con esto de, bueno, la Feria del Libro que se presentaba de Capital y que en la mayoría de nuestros casos los alumnos de Moreno no podían acceder por los altos costos que representaba. Y alguien dijo, ¿y qué tal si traemos los libros a Moreno? Y bueno, y ahí empezamos a trabajar durante todo el año. Y se hizo la primera el año pasado con la colaboración del Rotary Club, muy importante. Y bueno, y seguimos este año. Bien, ¿y cuántos docentes participan en la organización de todas las actividades que me imagino implica la Feria del Libro? Vamos a preguntar también sobre las actividades que va a haber este año, obviamente, ¿no? Pero ¿cuántos docentes son los que están participando en esto? Bueno, originariamente somos 5 nada más los que armamos el proyecto. Pero este año se están sumando mucho más, y eso es la suerte, ¿no? Que está pegando el proyecto. En sí, no te puedo decir una cantidad. Son muchos, verdad que no hay una cantidad exacta de todos los que están participando en este momento. También, pero hay mucha gente participando, porque hay gente que participa directamente en las reuniones, buscando actividades, buscando auspiciantes, y hay otros que trabajan desde las escuelas, o sea que es bastante amplio. Por ejemplo, actividades hay más de 40 que se van a hacer durante todo el evento, y por cada actividad de esas hay al menos una o dos personas que están trabajando completamente ad honorem para traer una propuesta cultural para difundir la cultura. Bien. Este año no se va a realizar en el Rotary. ¿En qué lugar se va a realizar la feria? En la Iglesia Guadalupe, que está en Victorica y Güemes. Bien. ¿Y los días? Desde el 20 al 23 de octubre. Bien, una actividad aparte bastante cargada, 3 días de actividad. Me imagino que el sostenimiento de esto y los múltiples actividades que ustedes mencionaban deben ser una tarea bastante trabajosa. ¿Qué stands vamos a tener, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, la feria se divide en dos grandes partes, ¿no? Que son las actividades que tienen que ver con los stands, a donde participan distintas editoriales y librerías, muchas de Moreno y otras de otros distritos. También participan bibliotecas populares y otros tipos de stand que nosotros, invitamos para que también participen. Y después están, por otro lado, las actividades que van a ir, de alguna manera, decorando todo el evento. Va a haber una radio abierta durante la misma Feria del Libro que va a ambientar todo lo que es la feria. Y actividades que tienen que ver con títeres, teatro, música, rock, distintos artistas, cantantes. O sea, va a haber una propuesta diversa para que se acerquen, sobre todo los alumnos del distrito, ¿no? Que esa es la idea. Claro, y por la propuesta que mencionás, digamos, esto estaría abierto, me imagino, desde el nivel inicial, inclusive hasta el nivel terciario, ¿no? Y con esto, bueno, somos todos trabajadores de la educación y sabemos las problemáticas que conlleva a veces llevar a un grupo de chicos a algún lugar, digamos. ¿Cómo tienen que hacer las escuelas o ante quién tienen que dirigirse para poder llevar a los alumnos a la feria? Y bueno, básicamente está avalada la feria desde Jefatura Distrital. Ah, que eso es importante, sí. O sea, ya tiene un aval desde Jefatura. Y bueno, cada docente obviamente tendrá que implementar lo que tiene que ver con la lección paseo, los requisitos. Los requisitos. Claro, los requisitos que necesita una lección paseo. Sí, en nuestra página web hay un formulario para completar. ¿Nos puede decir, Walter, la página web, así los oyentes sí la saben? Feriadellibromoreno.com.ar. Y ahí hay un formulario para completar, para que nosotros estemos informados de las escuelas que están viniendo. Bien, buenísimo. Con el tema de los diferentes stands que estabas contando hace un ratito, Gregorio, pregunta a cualquiera de los cuatro, ¿no? ¿Qué librerías y editoriales participan en esta ocasión? Bueno, de la librería García... Después editoriales, aula taller. Publicaciones para docentes, como Ser Docentes, también va a estar Océano, Like. Biblios también va a estar. Bueno, varias, o sea, no tenemos acá la lista específica, pero va a haber amplia variedad, o sea, para todo todos tipo, los niveles. Sí, sí. Para todos los niveles. Todo tipo de literatura. Una oferta. Bien, y en cuanto a la propuesta artística que se va a presentar en la feria. Bueno, van a estar los escritores de Moreno, van a hacer presentación de sus libros. También hay algunos escritores invitados de otras localidades. Y cada día pensamos hacer una mesa redonda de escritores a micrófono abierto para que den una charla y debatir con el público. Bien, números musicales, teatro habían mencionado también. Sí, ya está, digamos, confirmado. Janina, una cantante de tango, una excelente voz. También Fernando Suárez, un bajista, viene con su banda. Emilio, el chico que había participado en Operación Triunfo, uh-huh, también viene con su banda. Bueno, la propuesta también para que los jóvenes, adolescentes, se puedan acercar. Y también va a haber, digamos, espectáculos para los más chicos, ¿no? Charlie Freire con su grupo Carátulas también va a estar. Va a dar dos funciones el día martes. Después, bueno, grupos de rock. Va a estar Emilio de Operación Triunfo el día sábado. Sí, el día sábado. También un funambulista que es un equilibrista, que va a hacer una intervención desde, digamos, el punto más alto de la capilla hasta un punto más alto del Zoom. Va a hacer equilibrio ahí con una soga. Eso va a ser en varias etapas durante la feria. Que hoy creo que hacen una intervención en Catonas. Hoy va a estar en Catonas a las 15 horas. Y también hay una muestra permanente de esculturas realistas de dinosaurios, que son del paleoartista Carlos Papolio, que es muy reconocido incluso a nivel internacional y expuso sus esculturas en varias ciudades del mundo. Y bueno, lo tenemos acá en Moreno los cuatro días. Bueno, una propuesta totalmente amplia, interesante, con múltiples expresiones artísticas. La verdad que desde acá, de este programa, nos alegramos de que esto se pueda hacer desde Moreno y que haya docentes comprometidos con esto, que creemos nosotros, al menos desde este programa, que siempre los trabajadores de la educación somos no solo los que sostenemos la educación, sino también estas iniciativas. Y en función de esto que estaba diciendo, la pregunta es la siguiente: ¿qué apoyos, más allá del laburo de ustedes, del intelecto de ustedes, del esfuerzo de ustedes, acompaña a la feria? Y bueno, hay una fundación, FUDE, que nos está apoyando un poco, y después hay Huellas de Trujuy, que es un centro cultural que también nos está respaldando. Y bueno, y no, básicamente esto se realiza con el esfuerzo de todos los docentes que estamos trabajando a pulmón. No recibimos por parte del Estado ningún fondo, nada, no es nada contratado. Y Jefatura que nos apoya. La Jefatura Distrital. Los espacios, ¿no? Claro, sí, nos da los espacios, digamos, como para que nos podamos reunir un día cada 15 días. Pero lo importante es que tuvimos una idea y muchos nos dijeron que era muy difícil hacerlo, que no se iba a poder hacer, que es algo imposible, que Moreno no da para una feria del libro, que un montón de cosas, pero nosotros quisimos seguir adelante igual, y increíblemente ahora hay más de 50 personas que están trabajando, poniendo su granito de arena, y se va a hacer. Bueno, sí. La prueba, perdona, sí, dale, la prueba, Adriana, está en el cronograma. El año pasado el cronograma era lineal y ocupaba una hoja. Este año son cuatro hojas, con cuatro espacios y con actividades en forma paralela. O sea que ahí se ve, ¿no?, cómo fue creciendo. Sí, aparte lo que demuestra es que cuando desde la educación y los trabajadores de educación hacemos propuestas que verdaderamente sean convocantes, amplias para la participación, en la que cada uno puede expresar, estas propuestas convocan, ¿no? Y bueno, nosotros al menos de este programa creemos que así se construye la educación. Y bueno, la verdad que una alegría haberlos tenido hoy aquí a la mañana, ¿sí? Y como trabajador de la educación, me atrevo a decir que me siento orgulloso de que ustedes sean compañeros de tarea todos los días. ¿Quieren, gracias. No, ¿quieren agregar alguna cosita más, algún dato más, algún saludo? No, por ahí esto que se comentaba, ¿no? Que por ahí desde algún sector por ahí nos dicen no, que Moreno no merece una feria o no es para una feria. Pero el entusiasmo con que la gente participa, el entusiasmo con que la gente quiere apoyar esto, y la convocatoria que tuvo el año pasado, que fueron alrededor de 2.000 personas, con poca publicidad, y este año con mucha más publicidad, mucha más participación, creo que va a duplicar o triplicar por ahí esa cifra, ojalá. Pero eso significa que también hay una motivación también desde la gente de Moreno, desde la comunidad. Claro, que educativa. La gente necesita un espacio. O sea, hay una demanda real. De cultura real, sí, que salga de las bases. El año, ¿no?, pasado nos sucedió que al finalizar la feria muchas personas nos venían a reclamar cómo que hubo una feria y no nos enteramos. Porque bueno, la primera experiencia uno no tiene mucho conocimiento de marketing y todo esto, pero bueno, este año tratamos de aumentar eso también y de mejorarlo. Igual en este año también tenemos errores, cosas que ajustar, y bueno... vamos aprendiendo. Sí. Y se van haciendo sobre la marcha, seguramente, esas cosas. Bueno, reiteramos, por favor, lugar y fecha, así nuestros oyentes, digamos, lo van agendando. Bueno, es en la iglesia de Guadalupe, Victorica y Güemes, los días 20, del 20 al 23 de octubre. Serían miércoles, jueves, viernes y sábado. Bueno, muchísimas gracias. De 9 a 20 horas. Repito, perdón Adriana que me superpuso a tu voz. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes aquí. Gracias, bueno, Gabriel. Están convocados y vamos a hacer cobertura de lo que sea en la feria. Y bueno, nos gustaría convocarlos para, una vez concluida la feria, para que transmitan una evaluación, un balance de la misma. Vale. Bueno, vamos a una pequeña tandita. Continuamos acá en Mucho Palo para que Aprenda, en la 90.1 del Dial. Si te querés comunicar con nosotros, te repetimos la vía de comunicación por teléfono en línea al 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359. Vamos con la tanda. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es el sindicato? ¿Para qué sirve? Mucho palo para que aprenda. Yo vine para preguntar. Flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. FM Moreno 90.1, estación de música. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. Para que se queden callados, hay que gritarles. A los pibes no les importa nada. En esta escuela no hay directivos, no hay acompañamiento institucional. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Bueno, continuamos con el programa, con el segundo segmento. La primera parte fue medio acelerada. Sí, quería comentar que, bueno, hoy Sandra no nos acompaña porque, a pesar de que ustedes muchas veces del otro lado del micrófono fantaseen con una mujer joven y sensual, Sandra ha sido abuela hace poco y, si bien es sensual, ya no es tan joven. Reiteramos las vías de comunicación de la FM Moreno, Radio Recuperada. Para llamarnos por teléfono de línea, comunícate al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359. Nos han llegado, bueno, mensajes de nuestros habituales oyentes. Diego, Chaza y Ariel nos están escuchando mientras preparan un asadito. La preparación del asado requiere cierta dedicación, pero creemos que en este caso una tan prolongada preparación va a conllevar a que los compañeros y amigos queden en un estado probablemente lamentable. También Graciela nos llamaba para felicitarnos por el programa y se preguntaba si el cuento era ficción. Bueno, en Argentina nunca se sabe y existen negociados o situaciones que quizás superen a lo del negro Fontana Rosa en el relato que leía Mario. Y en este sentido creemos que las elecciones de la CTA son una muestra de esto. La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te puede enseñar mucho más. Mucho palo para que aprenda. Pitos ensangrentados en el patio llorar. Bien, en este segmento vamos a tratar de hacer un análisis de los resultados, entre signos de interrogación, finales de las elecciones de CTA, realizadas ya hace 10 días exactamente, y tenemos una selección de audios de lo que se ha ido diciendo esta semana al respecto, y seguramente lo que se seguirá diciendo en semanas siguientes. Concretamente, la Junta Electoral Nacional de la Central se ha expedido con relación a los resultados y han otorgado un triunfo a la lista 1, encabezada a nivel nacional por Pablo Micheli, sobre la lista 10, encabezada por Hugo Yasky, con los siguientes guarismos. La lista 1 ha obtenido en nivel nacional 131.436 votos, superando por algo más de 18.000 votos a la lista 10, encabezada por Hugo Yasky. Hasta ahí los números, pero bueno, a partir de esto ha empezado la guerra de impugnaciones cruzadas, en las que Hugo Yasky reclama o dice, con a nuestro criterio, bastante mal gusto, que la lista 1 le ha desaparecido 23.000 votos en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y pide que se realice una nueva elección en los distritos de Esteban Echeverría Ezeiza. Recordemos que este distrito ha sido impugnado por situaciones de violencia que se han dado en el mismo, y también ha pedido que se realice nuevamente la elección en las provincias de Mendoza y de Tucumán, además de haber impugnado otras 5 jurisdicciones. Estas elecciones, en caso de diferencia, se había acordado entre ambas conducciones sindicales que éstas se dirimirían en lo que era un consejo de notables o un consejo arbitral nombrado por consenso entre los apoderados de ambas listas, en las que estas diferencias serían salvadas ahí. No obstante este acuerdo, Hugo Yasky presenta las impugnaciones ante la Junta Electoral y también ante la Justicia Electoral. Hasta aquí lo que sería concretamente la información de las mismas. Ahora bien, ¿cómo analizar este proceso electoral? Concretamente pueden decirse, si se quiere, 3 cosas. ¿Quién gana y quién pierde, más allá de que Yasky pierda la elección? Todos los datos parecen indicar eso. Nosotros creemos que de hecho ha perdido la elección. O de que Pablo Micheli gane. Concretamente, la CGT de Hugo Moyano, creemos nosotros, ha salido fortalecida en este proceso y ha echado por tierra este discurso que tan trabajosamente durante años, tantos años, ha tratado de construir la CTA, de crear un sindicalismo plural, independiente, alternativo, en el que la democracia sindical fuera una práctica, en el que tanto el trabajador ocupado como desocupado pudiera estar organizado y representado dentro de la misma. Ahora bien, ¿por qué esta ruptura? ¿Por habilidad del propio Hugo Moyano? ¿Por habilidad de Kirchner, al cual le conviene, como ha hecho históricamente la dirigencia peronista, dar esos abrazos de oso que suele dar el peronismo? O sea, tomar la mano, palmearte la espalda y después soltártela en medio del precipicio. Pero también creemos que además de esto, y de hecho esto sí ha aportado, tenemos que mencionar las propias prácticas de burocratización que se han dado en la misma CTA, en la que tanto las cúpulas de la lista 1 como de la lista 10 han apelado quizás a estos métodos que apelaron en la elección nacional de la CTA, constantemente aplicar estos métodos en sus sindicatos. Y escuchar hablar a Hugo Yasky de democracia sindical, de transparencia o de fraude, después de, recordemos, el escandaloso fraude perpetrado por la lista celeste en su Teba La Plata el año pasado, al menos nos resulta llamativo. En relación a esto, vamos a escuchar un audio ahora de las palabras que decía Hugo Yasky el día lunes, y un dato nada más, ¿no? ¿Cómo Hugo vuelve otra vez al tema del papel picado? Vamos con el audio, Martín, por favor. Provincia de Buenos Aires y Santa Fe son una mayoría de votos que sumada a las 9 provincias, 10 en total, pero en una en lista de unidad, Jujuy, pero a las 9 provincias que ganamos, hacen una diferencia indescontable. Lo que no quisimos hacer fue una sobreactuación por una cuestión de honestidad intelectual en la que creemos. No quisimos salir tirando papel picado. No quisimos decir, ganamos por 20.000, vamos adelante. No, quisimos hacer de esta elección una cosa seria, creíble, respetable. Y seguimos apostando a eso. Y no vamos a hacer ningún anuncio efectista. No vamos a hacer ningún anuncio triunfalista, pero sí vamos a decir 2 cosas. Primero, basta de dilaciones en la Junta Electoral. La Junta Electoral tiene mayoría de la lista 1. Si la lista 1 tiene cifras, que las muestre. Primero, basta de dilaciones. Basta de que esta Junta Electoral parece que la conduce el general Alay. Basta de seguir dando cuentas y cuentas que nunca terminen. Hoy tenemos 2 jurisdicciones, provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Empecemos a buscar datos concretos. Y segundo, vamos a respetar a rajatabla el comité electoral. Cosa que Hugo Yasky no ha hecho días después, debido a que ha presentado impugnaciones ante la Justicia Nacional Electoral. Hugo Yasky, en declaraciones recientes, ha planteado que a él le preocupa, ¿sí?, que otras organizaciones puedan imitar la decisión que ha tomado la dirigente kirchnerista. Dentro de unos minutitos vamos a tener un audio de ella, Milagro Sala, titular de la agrupación territorial Túpac Amaru, y que la central se termine vaciando. Ya es que dice que a él le preocupa la decisión que Milagro Sala abandone la CTA, pero más aún le preocupa que otras organizaciones también lo hagan. La pregunta que queda flotando acá es la siguiente: ¿es una preocupación de Yasky o es un velado llamamiento a que otras organizaciones abandonen la CTA? Dato concreto de la realidad, hoy la CTA está fracturada, creemos que es casi imposible dar marcha atrás a toda esta cadena de agravios, de impugnaciones cruzadas, de fraudes cruzados, y concretamente acá creemos que los que salimos debilitados somos todos los trabajadores. Esta fractura de la CTA no es algo novedoso, no es algo reciente. Podemos afirmar que desde la asunción de Néstor Kirchner, la CTA no ha tenido prácticamente presencia orgánica y unitaria en las calles. Y esto, como trabajadores de la educación, lo podemos ver y hay que hacer memoria de cuándo fue el último paro en conjunto de ATE y de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires. De hecho, también como trabajadores de la educación, recordemos en los últimos años cuántas veces hemos visto juntos a las conducciones de ATE y de SUTEBA en el distrito, por ejemplo, en los cuantiosos e innumerables reclamos ante el Consejo Escolar. Esta elección plasma una realidad que se venía dando de hecho. En relación a los resultados, a los datos y al posicionamiento político de la central frente al gobierno de Néstor Kirchner, y de posicionamiento concreto de Hugo Yasky ante lo mismo, Pablo Micheli el día martes decía lo siguiente. Kirchner ha jugado de cabeza en esta interna y lo ha hecho en favor de la lista 10, descaradamente, con apoyo de los intendentes del conurbano y con varios gobernadores, y jamás imaginó que iba a ser derrotada la lista 10. Y a Kirchner, a Néstor Kirchner no le gusta perder a nada, y por lo tanto es él el que está empujando a partir la central, como ha hecho con otras organizaciones del campo popular. Si no las conduce, las quiebra, las destruye, y esto es lo que está intentando con la CTA, cosa que no va a lograr, porque podrá haber división entre los dirigentes de la central, pero no va a ocurrir con la gente, ni los estatales, ni los maestros, ni de ninguna organización nos vamos a ir de la CTA, ganemos o perdamos. Néstor Kirchner trabajó y respaldó la candidatura de Boyacki, porque bueno, ya tiene una central que les afín, que es la CGT, cuyo secretario general es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y casi su mano derecha, y bueno, ahora quería también a la CTA. No acepta una central en la Argentina que sea contestataria, una central combativa que le discuta y que le cuestione la distribución injusta de la riqueza que ocurre en nuestro país. Y de hecho, corroboro lo que estoy diciendo con que siete, casi ocho años de gobierno kirchnerista no tenemos la legalidad porque no ha reconocido la personería gremial de la central. Yo tengo claro que Moyano no quiere que haya personería gremial y pluralidad sindical en la Argentina. Pero eso no es determinante. Si hay una presidenta, la que manda aquí es la presidenta. No, yo no me voy a creer que es por presiones de la CGT o de cualquier otro grupo. Yo creo que no quieren aceptar porque ellos han puesto esta contienda como una disputa entre Proyecto Sur y el kirchnerismo, cosa que está absolutamente alejada de la realidad. Porque, a ver, nosotros no representamos a Proyecto Sur en la CTA. Nosotros insistimos con la autonomía de la central de todos los partidos políticos, no de los partidos políticos y de los gobiernos que no nos son afines, sino también de los que son amigos. Somos autónomos de todos ellos y en realidad lo que acá ganó fue una propuesta independiente y esto es lo que no acepta el kirchnerismo. Bueno, de las palabras de Pablo Micheli podemos hacer varios comentarios, ¿no? Muchos de ellos que pueden llegar a ser polémicos inclusive. En primer lugar, este planteo de autonomía de la CTA, tanto del gobierno como de los patrones, como también de los partidos políticos. Cuesta creer en esta autonomía cuando vemos quizás al principal cuadro económico de Pino Solanas, al economista Claudio Lozano sentado al lado de Hugo Yasky y perdón, al lado de Pablo Micheli y siendo miembro de la lista 1. Sería más interesante que esta disputa dentro de la CTA no se hubiera dado en el marco de, como lo quiere plantear el yasquismo, disputa entre el kirchnerismo o Proyecto Sur, sino que fuera disputa, o hubiera sido una disputa de propuesta estratégica de los trabajadores y del sindicato, entendido como herramienta de clases. En segundo lugar, también es interesante y habría que ahondar en este debate, de cuál fue el papel que jugó el gobierno nacional, no en la elección, porque esto quedaba claro, sino también en la derrota de Hugo Yasky. ¿Quién se sale beneficiado con esto? Dijimos hace instantes que la CGT, claramente. Y si bien Moyano no quiere un sindicalismo plural e independiente, también creemos que el gobierno tampoco quiere lo mismo, porque un sindicalismo plural e independiente significaría un sindicalismo al servicio de la clase trabajadora y no al servicio de proyectos que buscan, en última instancia y con suerte, la conciliación de clases. Habíamos mencionado hace instantes que también teníamos un audio de Milagros Sala en el que explica sus motivos para alejarse de la CTA. Y en este audio es interesante ver cómo se manifiestan un par de conceptos o ideas y cómo Milagros quiere aparecer como una especie de conciliadora y que su retiro tiene que ver con que esa tarea que se autoatribuyó ha fracasado. Vamos con el audio. Nosotros de la provincia, de la organización Barrio Túpac Amaru, estamos acostumbrados a movernos y a actuar desde el corazón. Y esto de tomar la decisión de retirarnos de la CTA, para nosotros es algo muy duro. Es algo muy duro porque sentimos que fuimos uno de los primeros que iniciamos con nuestra central. Fuimos uno de los que empujamos que nuestra central era la esperanza de muchos argentinos. Y que lamentablemente no nos bancamos que nos estemos peleando como perro y gato. Nosotros fuimos uno de los autores de hacer una presentación, donde en esa presentación decíamos, en una carta, antes que se cierre la lista, de pedir unidad, unidad del campo popular, unidad de los sentimientos, unidad de que no tiene que existir la pelea de nosotros, desde la organización Barrio Túpac Amaru. Nos ha costado tomar esta decisión, una decisión que para nosotros nos significó algo muy fuerte, decir que nos vamos de la casa de nuestra madre, nos estamos yendo de la casa de nuestra madre y nos vamos muy angustiados, nos sentimos que en política hemos fracasado, sentimos que hemos fracasado porque no logramos la unidad de los dos sectores y no quisimos hacerlo antes porque no queríamos que nadie nos diga de que queríamos interrumpir las elecciones. Simplemente nos vamos porque hoy nos sentimos mal. Algunos nos dicen de que sufrimos apriete. No sufrimos apriete ni de la lista 1, ni de la lista 10, ni de ningún lugar. Nos vamos porque sentimos que ya no hay más nada que hacer en la central. Porque los dirigentes se pueden equivocar en política, los dirigentes. Pero las bases, y hoy están pagando platos rotos las bases. No hablé con nadie del gobierno nacional. Pero yo vuelvo a reafirmar, quien hable es kirchnerista. No era necesaria la última aclaración de Milagros Sala, ¿sí? de su filiación político-partidaria, que no criticamos tampoco, es una postura, pero sí es bastante discutible también lo que se encontraba diciendo al final, de que los que han pagado los platos rotos con esto son las bases. La pregunta es si esta decisión de abandonar la CTA por parte de la dirigencia de la Túpac Amaru es fiel y real expresión de las bases. Por lo que se conoce, la conducción de la Túpac no es una conducción muy proclive a consultar a las bases, ya que en muchos casos repiten y practican las peores prácticas burocráticas de las cúpulas sindicales. Bien, este es el panorama planteado en este momento en la CTA, ¿sí? Pelea entre cúpulas dirigenciales, sindicatos vaciados, pero vaciados de participación real de los trabajadores y de los afiliados. Y esto es lo que da lugar también, lamentablemente, a que expresiones oportunistas del sindicalismo docente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, parados en las contradicciones de las cúpulas sindicales, en sus prácticas burocráticas, y por qué no decirlo una vez más, en las propias incapacidades de lo que queremos construir una conducción diferente, tenemos a la hora de poder presentar verdaderos proyectos alternativos y democráticos como expresión de lucha de los trabajadores, se montan en estas contradicciones, y bueno, nuevamente paro de UDOCBA, lunes y martes, ¿sí? UDOCBA, el mismo sindicato que cogestionó con el gobierno de Duhalde y con el menemismo la reforma educativa y que responde a Moyano, nuevamente vuelve a plantear una postura combativa, ¿sí? Nosotros reiteramos una vez más que este tipo de medidas de fuerza no las acompañamos, a pesar de que muchos docentes lo hagan, producto del cansancio, producto del hartazgo, producto de las terribles condiciones, y creemos que estos paros no son la respuesta, sino que la respuesta son el debate, la organización, el organizarse desde las escuelas, ¿sí? El organizarse, ¿por qué no?, como lo hicieron los compañeros que organizan la Feria del Libro de Moreno, para poder construir nuevos caminos y nuevas alternativas para los trabajadores. Nos acaba de llegar un mensaje que dice: otra vez el naufragio, la fractura de la CTA es responsabilidad de los burócratas, que la han convertido en un instrumento de pura negociación en desventaja con los gobiernos de turno. Otra vez, los trabajadores que luchan deben ser los que construyan, otro espacio que los organice. El mensaje nos lo envía Marcelo. Muchas gracias, Marcelo, por el mensaje que has mandado. Bueno, estamos llegando casi al final del programa, ¿sí? Un programa un tanto distinto, porque me ha tocado estar solo en la conducción esta vez, pero agradeciendo la compañía de los compañeros organizadores de la Feria del Libro, Walter, Gregorio, Karina, Adriana, también la presencia del Negro Parela, que nos acompañó con la lectura del cuento de Fontana Rosa, cuento en el que veíamos la corrupción política, la corrupción sindical, la utilización de fondos públicos para el beneficio personal y el arrojar migajas a los trabajadores. Así que nos retiramos con el siguiente tema y hasta la semana que viene. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana, y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso, y así sube la balanza, el precio también sube la venganza, ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Toda la concha de su madre, ¿y ahora qué? ¿Qué no queda? Elección.